Capítulo 16. Autoridad delegada. Entendiendo la Biblia. Para entender correctamente la Biblia, debemos recordar que nunca fue escrita en capítulos y versículos. Estos fueron agregados más tarde por personas que tradujeron la Biblia del original para que nos fuera más fácil encontrar dónde estaba escrito algo. Si dividimos la Biblia en capítulos y versículos en lugar de comprender todo el contexto, perderemos verdades importantes. Cuando Jesús se reunió con sus discípulos para compartirles este importante mensaje, no lo expresó en verso, sino que simplemente habló. Miremos nuevamente a Mateo 28, 18-19 para entender lo que realmente dijo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Una de las palabras clave en esta sección es la palabra, por tanto, en el versículo 19. En palabras de Jesús, escuchen, gente, tengo toda la autoridad que uno puede tener y, por lo tanto, tengo el derecho de poner a quien quiera bajo mi autoridad. Vas por mi autoridad, no por tu propia sabiduría, fuerza o autoridad. Los apóstoles entendieron claramente lo que Jesús les estaba diciendo, lo cual es consistente a lo largo de Hechos. ¿Por qué vamos a hacer discípulos y alcanzar a los perdidos? Vamos porque nos lo ha ordenado la máxima autoridad del universo. Esto es como Bill Gates, el hombre más rico del mundo, que te da su tarjeta de crédito y te dice, tengo todo el dinero del mundo, ve y haz un trato por mí. No importa lo pobre que seas, lo débil o inútil que te sientas o lo limitados que sean tus recursos. No estaría actuando por su propia autoridad, sino por la autoridad de Bill Gates. Nuestra autoridad no proviene de gritar el nombre de Jesús frente a algunos demonios. Esto no alarmará ni asustará al diablo. Nuestra autoridad proviene de ser dada a nosotros por Jesús mismo, quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es muy importante que entendamos esto, no solo para que caminemos con confianza en esta autoridad, sino también para que comprendamos que Jesús nos ha dado esta autoridad y ahora espera que llevemos a cabo sus asuntos aquí en la tierra. En Mateo 8, 5-11 y 13 vemos a un hombre que entendía la autoridad delegada. Cuando Jesús llegó a Capernaum, se le acercó un centurión y le rogó, diciendo, Señor, mi siervo está en casa paralítico, terriblemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo vendré y lo sanaré. El centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero di la palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo también soy un hombre de autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y se va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haced esto, y lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que nunca he hallado una fe tan grande, ni una sola vez en Israel. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se asentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como has creído, así te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este hombre le pidió a Jesús que sanara a su siervo, y Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. El centurión dijo que Jesús no tenía que ir con él, todo lo que tenía que hacer era hablar y el siervo sería sanado. El centurión tenía una fe tan increíble porque entendía lo que significaba autoridad delegada. Jesús le respondió que nunca había visto una fe tan grande. Esta afirmación tan interesante nos dice que la mayor fe es la que comprende y cree en la autoridad dada. Si no entendemos, creemos y caminamos en la autoridad delegada, lo sobrenatural no llegará a ser una parte regular de nuestras vidas. Mire lo que el centurión le dijo a Jesús en el versículo 9, porque yo también soy hombre de autoridad, y tengo soldados debajo de mí. Le digo a uno, ve, y él va, al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y él lo hará. Entendió bien que su autoridad sobre su siervo no provenía de él mismo, sino que le era delegada. Estaba bajo la soberanía del Imperio Romano, el imperio más poderoso de esa época. Cuando decía algo a sus sirvientes, lo entendía como si estuviera hablando el mismísimo emperador romano César. Nadie podía desafiar la autoridad de César sin sufrir graves consecuencias. Debido a que el centurión entendió y creyó en esta autoridad delegada, sabía que Jesús solo tenía que hablar y el cielo respondería. Jesús no actuó por su propia autoridad, sino por la autoridad de Dios, el creador del universo. Jesús nos ha enviado a predicar el Evangelio y a hacer las mismas obras que Él hizo y aún mayores, por lo tanto nuestra autoridad es igual a la suya. Un principio importante al operar en este nivel de autoridad es comprender que nos ha sido otorgada. Lamentablemente, he visto personas que comenzaron a creer en su autoridad en Cristo, la ejercieron y luego sucumbieron al orgullo y la tentación del diablo para hacerles creer que eran especiales. Después de todo, pensaban que la autoridad en la que vivían era su propia autoridad. Esto siempre terminaba con mucho dolor para ella y los demás involucrados. La única manera de estar seguro y caminar en la autoridad del cielo es someterse a la autoridad del cielo. El apóstol Santiago también nos dice esto: someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros, Santiago 4, 7. A menudo he escuchado esta escritura sacada de contexto. Me han dicho: resistid al diablo y huirá de vosotros. No creo que esa sea toda la verdad. Es solo una parte de la verdad. Se nos dice que primero nos sometamos a Dios y luego resistamos al diablo. ¿Por qué es esto tan importante? Es muy importante porque nuestra autoridad no reside en nosotros mismos, sino que nos la da Dios. Dado que no somos la fuente de autoridad, para poder tener y vivir en esa autoridad, debemos someternos a la autoridad superior que nos la dio en primer lugar. Te daré un ejemplo: si manejas tu negocio en contra de la palabra de Dios y el diablo ataca tu negocio, no tienes autoridad para resistirlo porque te has rebelado contra quien te dio autoridad sobre el diablo. En cada área de nuestra vida, debemos comprender que nunca somos nosotros la fuente de nuestra autoridad. Dado que Dios nos ha dado esta autoridad, solo podemos usarla dentro del marco que Él ha delineado en su palabra. No podemos hacer lo que queramos con ella, debemos ejercitarlos en sumisión a Dios, quien nos los ha dado. Si verdaderamente entendemos esta simple verdad y nos rendimos y sometemos a Cristo, quien nos ha dado su autoridad, entonces podremos ejercer esa autoridad. Si desea aprender más sobre la importancia de la obediencia, tengo un capítulo al respecto en mi libro. La obediencia radical es algo que debería ser normal en la vida de todo cristiano. Sin límite. ¿Existe un límite a la autoridad que se nos ha dado? Esta es una pregunta muy importante que debemos responder. Pasemos al discurso que Jesús pronunció a sus discípulos en la reunión en la montaña. En Mateo 28, 18 Jesús les dijo: a mí me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. La palabra todo simplemente significa todo, lo que significa que no hay límites. Jesús dijo a sus discípulos que su autoridad no tiene límites en absoluto. Les dijo que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, es decir, que tiene más poder que los presidentes de Estados Unidos, Brasil o cualquier otra nación del mundo. La mayoría de los cristianos estarían de acuerdo conmigo en este punto. Sin embargo, recuerda que Jesús dijo que sus discípulos fueron enviados porque Él tiene toda autoridad. Cuando dijo: por tanto, id, vinculó directamente la orden de ir con la autoridad que les había dado. Nosotros, los discípulos de Jesucristo, tenemos la misma autoridad que Él mismo. Sueña conmigo, amigo mío, e imagina que los cristianos de todo el mundo están empezando a comprender y creer en la autoridad ilimitada que Cristo les ha dado para creer. Si eso sucediera, cambiaríamos el mundo. Es hora de que dejemos de criticar y quejarnos de las condiciones de nuestros países, en lugar de ello, usemos nuestro poder ilimitado para transformar las naciones. Jesús ilustra esto en otra declaración que hace en Juan 8 y 21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me envió, así también yo os envío. El significado en el original es muy claro aquí. Significa que Jesús nos envió así como el Padre envió a Jesús. Cuando el Padre envió a Jesús, le dio su autoridad. Jesús nos envió exactamente de la misma manera, dándonos su autoridad. Amigo mío, sométete a la autoridad de Cristo y ejerce su autoridad ilimitada donde quiera que vayas. Cuando oro por los enfermos, imagino en mi mente a Jesús hablándoles y ordenándoles que se vayan, porque cuando oro, es bajo su autoridad, exactamente como si Él lo estuviera haciendo. Testimonio: mi nombre es Bit, vengo de Berlín, Alemania. Fui al médico por un dolor constante en el abdomen. Ella me examinó y me realizó una ecografía donde encontró un bulto de 4 centímetros en mi riñón izquierdo. Pero ella dijo que el dolor no vino de ahí. Para investigar más a fondo, solicitó algunos análisis de sangre y una resonancia magnética. El domingo siguiente, al final del servicio, fui al frente para recibir una oración. Le conté a una hermana de la sala sobre el dolor en mi abdomen y el posible bulto. Oramos por paz y descanso de Dios y que el nudo desapareciera de mi cuerpo en el nombre de Jesús. La cita para la resonancia magnética tomaría un tiempo, así que el médico me pidió que me hiciera una tomografía computarizada. Mi familia, mi grupo celular y muchas personas de la comunidad oraron por mí. Es tan sorprendente cómo comencé a sentir paz. Con el tiempo, todos los dolores abdominales desaparecieron. Se realizó una tomografía de toda la cavidad abdominal hasta los pulmones, con y sin medio de contraste. Cuando recibí el diagnóstico, el resultado fue: riñón ortotrópico, tamaño normal. Glándulas suprarrenales normales. No había ningún bulto en mis riñones. No se requirieron más pruebas. Estoy muy agradecido al Señor por sanarme. Experimenté su paz llenándome de tal manera que no había lugar para el miedo o la ansiedad. Testimonio: mi nombre es Ozanir y vengo de Diamantina, Brasil. No pude levantar el brazo izquierdo durante más de 4 meses. No podía dormir bien ni usar camiseta. En una reunión de la iglesia recibí una palabra de Dios. Dijo que a partir de ese momento estaría libre de todo dolor en mi brazo izquierdo. Fui sanado inmediatamente y nunca más volví a sentir ese dolor.